pituca que me pega mucho. Se nota. Tengo una pituca que me pega mucho. Se nota, estás hinchado. Pasa la noche chupando. Pasa la noche chupando. Pasa la noche chupando. Varios los años que perdí, quedando sola mi viejita, mi padre cielo lo cielo, siempre rezándole a Sarita, que me libre de todo mal. Miro mi beso en la vida, que ya me dé su maldición. ¡Goza, goza, goza! Y a moverse todo el mundo. Traicionero, amores hay, cariños hay. cuando viejito se embustero. El agua grande es el lugar, solo sabe mi sufrimiento. El alicante es el lugar, solo sabe mi tormento. Llamó aquí, llamó allá, sin que nadie le conteste. Llamó aquí, llamó allá, sin que nadie me comprenda. Thank you. Dios mío. Bueno, llegó la hora de decir mis gracias a todos ustedes. Déjeme terminar de hablar, por favor. Mil gracias por venir siempre a los shows de Pueblo Andino. No se olviden que la próxima semana no estamos porque van a cerrar local también. La Sunat está que jode, Dios mío.